Fueron tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me voló, volvió a caer. Y después anocheció. Camión, Minion, Virgo anteayer, la noche anterior. Roque lloró, no escribas la pared, te voy a saltar. Chúpamelo, patata al por mayor y sin saber. Roquefort, de mi pasión, ¿qué más te doy? Siento tu cruz, esto es sin luz. Tira, dinosaurio, Don Ramón, ¿quién fue? ¿Quién fue? Agáchate ya o de acá.